Vamos allá una semanita más con todo el buen rollo y el rockerío de tu programa favorito. ¿Qué tal, Roxa Rosáez? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Como siempre, al control técnico y aquí a los alaridos, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 1002 del podcast en riguroso directo Turreto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde en Madrid por la radio online El Rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs y otras plataformas online, que ya sea diferido o en directo, pasa la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¿Desde dónde? Desde Sanper de Calanda. Añade una etiqueta nueva a tu colección de etiquetas dentro del rock. Metal granjero, farm metal. Es lo que está escuchando, o eso dicen estos debutantes suecos llamados Power Hill. Este tema es homónimo al nombre de la banda, Power Hill, y es el primer sencillo extraído de Generation X, o Generation 10, si está puesto en números romanos, álbum debut para esta formación suiza. Como te digo, debutantes ellas y ellos. Rock de granja, aquí en Pequeño Ternasco. Claro, claro, pues nos va como pizza al culo, vamos. Asaltomataradiorock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. empecemos por lo primero, que como siempre es dedicar a dos de los y las fans más acérrimas de Asalto Mata Radio Rock, el programa de hoy, este episodio 1002. Este segundo programa después de 1000, dedicado para Fernando Cebrián y Maika Cañadas. Pero hemos de hacer extensiva esta dedicatoria, más que nada por mostrar nuestro apoyo y solidaridad a toda la gente que lo está pasando mal por las tormentas que han dejado unas enormes riadas aquí a menos de 50 kilómetros nuestro, ¿eh? Muchas poblaciones en un corro de 50 kilómetros aquí en lo que es el Bajo Martín, la Ribera del Ebro y el Campo de Belchite han sido seriamente afectadas. No ha habido que lamentar pérdidas de vidas humanas. Y los destrozos obviamente no son al nivel Valencia, pero os voy a explicar por qué. Porque estas son zonas especialmente despobladas. Estamos en la España vaciada, ¿sabéis? Menos casas, menos gente, menos negocios, pues menos cosas que arrasar. Pero el nivel muy similarmente parecido, zonas en las que ha habido más de 350 y de 400 litros recogidos por segundo en cuestión de 3-4 horas. Valencia mucho más fuerte, ¿eh? Porque fueron más horas, un par de días y obviamente al haber muchísima más gente concentrada en una zona muy parecida en cuanto a extensión geográfica, pues hubo obviamente muchas, muchas más pérdidas y sobre todo pérdidas humanas, que es lo más grave de todo. Pero bueno, que lo dicho, el cambio climático está ahí y aquí también ha afectado, en la zona, aquí en San Pedro no ha afectado nada, apenas cayeron 4 gotas y el río, pues afortunadamente, todas las vales, barrancos y el río, pues están bastante alejados del pueblo. Quien discurriera aquí pensó bien y no construyó en barrancos ni extendió. Aquí está construido el pueblo en un monte, entonces. Claro, está construido en la parte más alta de toda la zona. Pero vamos, que si caen 350 litros por metro cuadrado, ya te digo yo que se anegan aquí casa. Porque sí, con las costeras que hay arrastra con todo, ¿eh? Eso sí, eso también sí que es verdad. Pero otra cosa que tiene San Pedro, que hay un microclima. Eso. O sea, no llueve nunca. No llueve nunca. Llueve en los pueblos de alrededor y aquí nada. En los pueblos de alrededor, pero ya os lo digo, ¿eh? O sea, a 15 kilómetros cayendo a lo mejor 100 litros por metro cuadrado y aquí nada. Pero no solo estos días, sino siempre. Siempre. Es algo. De la manera más directa que podemos sentirnos solidarios, pues bueno, nuestro compañero José Antonio Armero de Senderos del Rock, que iba a hacer su último programa el sábado que viene, ha cogido todos los productos de limpieza y de ese escombro que ha sido capaz y se ha ido a su pueblo, Azuera, una de las localidades más afectadas por estas inundaciones. Bien riadas, ahora mismo solo queda agua pues en los cauces, ¿vale? Pero vamos, la riada espectacular. En Viraceite lo definían como tsunami. De ver venir la ola era para cagarse. Es otro pueblo que también está al lado de un barranco, pero al lado, en la parte más alta. O sea, para que hubiera subido el agua tendría que haber subido, yo qué sé, 40 metros. Son pueblos pequeñitos que nunca han crecido mucho. Los que habían crecido un poco más, precisamente Azuera, Belchite, los pueblos más grandes de esta zona afectada, son los que se han llevado, sobre todo Azuera, son los que se han llevado la peor parte. Porque al crecer habían crecido hacia el río, lógicamente. Toda nuestra solidaridad y apoyo y todo el ánimo que se pueda mandar. En especial a nuestro compañero José Antonio Armero, que nos lo acaba de decir justito 5 minutos antes de empezar el programa, que se va para afuera a ayudar a desescombrar, a limpiar y a sus paisanos y paisanas. ¿Ahora qué tenemos que hacer? El informe seminal. Venga, vamos para ello. Como cada lunes, recomendación en la que insistimos y persistimos porque si conseguimos que vayas, te lo vas a pasar muy bien. Roxa Rosae. Estaca Rock. En su edición número 17, decimoséptima edición, en este año 2025. En el mes de julio, los días 11 y 12, viernes 11 y sábado 12 de julio, en Jódar, Jaén. Apertura de puertas el viernes a las 8 de la tarde. Actuarán a partir de las 8 y media nuestros queridísimos Gayola, luego los Tenso, Porretas, los Chabelasco, Hamlet, Cthulhu, Envidia Cochina, y cerrarán a eso de la superada a las 3 de la mañana los Fat Cop Family. Eso en cuanto a la jornada del viernes 11 de julio. La jornada del sábado 12 de julio, también comenzando a partir de las 8 de la tarde, la apertura de puertas, la abrirán la gente de La Excavadora. Continuarán Blood Hunter, Sociedad Alcohólica, Benito Camelas, Infector Rain, Caos Etílico, Agua Bendita, y cerrarán a partir de las 4 de la mañana Gomath and Monster. Ya sabéis, el festival con la zona de acampada y la piscina más espectacular del mundo mundial, al cual te vamos a poner acceso directo para que pilles tus entradas anticipadas justo debajo del cartel de los carteles anunciadores de los horarios, tanto del viernes como del sábado, que podrás encontrar en el artículo de hoy a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, de este programa, en el cual irá incrustado el podcast de este episodio 1002 de Pequeño Ternasco. Acude al festival, no te me quedes, Roxa Rosae, en las trincheras. ¿Tú te sabes la canción esa de Madre Anoche, las trincheras, na, na, na, na? No caigo. A lo mejor las amigas y amigos que nos están escuchando, sí, porque la han escuchado en los juegos de campamento. Pues este en las trincheras es la particular versión. Ya sabéis que los Gayola son mudados a hacer versiones que no se parecen en nada, pero en nada, al original. Es el corte número 8 de Aterriza Como Puedas, el segundo disco de los Puncarras Alicantinos. Y este es su particular homenaje a los juegos de campamento. Probablemente caerá en esta edición del Estaca Rock los días... Ellos tocan el día 11 de julio, el Estaca Rock 11 y 12 de julio, este 2025 en Jódar, Jaén. tengo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Venga, ahora sí, algún conciertico para esta semana, Roxa Rosaen. Desastre, concierto acústico y nuevo vídeo. Pues sí, con motivo de su reciente mini gira por tierras cubanas, mi amor, Desastre acaba aprovechado tan magno evento, pues para grabar un videoclip y lanzar un último sencillo extraído de su último disco hasta la fecha, se titulado Que corra el aire. Eso es lo más reciente, pero ya desde hace un par de semanas vienen anunciando el concierto que darán este sábado 21 dentro del ciclo de acústicos Dando la Nota, que se celebran en la esquina del Zorro, esta librería de Vallecas, de Puente Vallecas, concretamente situada en la calle Ramón Calabuch, número 27. Será un acústico que dará comienzo a la 1:30 de la tarde, o sea que bermutico y acústico. Y el concierto en sí, este concierto acústico en sí, no tiene un precio de taquilla, pero sí que lleva taquilla inversa. Así que tú vas, acudes, disfrutas del concierto y si luego, si te ha gustado mucho o un poco, pero sobre todo si tienes voluntad de hecho, es un poco lo de pasar la gorra que se hacía antes, pero es más moderno, taquilla inversa. Aportación voluntaria al artista que esté ese día en la actuación de la esquina del Zorro, este sábado 21, como te digo, Los Desastres, a partir de la 1:30. Una interesante, más que interesante actividad que se realiza desde esta librería, que tanto tiene que ver con el mundo del rock, pero que obviamente, imagino, tendrá libros de todas clases. Pero no es la primera vez que la nombramos aquí en el programa, ¿no? Porque suelen hacer cosas interesantes y que tienen que ver bastante con nuestro rollo musical. Lo dicho, eso es Desastre. Este sábado 21, a partir de la 1:30 de la tarde, en la librería La Esquina, el Zorro de Puente Vallecas. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Pues escuchando el tema al cual acaban de acompañar con ese videoclip grabado en Cuba, Lord de Usera, un tema titulado Lejos de tu alcance, corte número 3 de Que corra el aire, un disco que ya pronto tendrá sucesor. Ven aquí, prueba a fugarte, siempre lejos de tu alcance. Miserables. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Una última novedad en cuanto a nuestras bandas asociadas. Roxa Rosa, importantísima novedad, ¿eh? Brummerro, hoy lanzan su nuevo EP titulado Navaggio. Ya os estuvimos hablando de él en la pasada entrevista que mantuvimos con la gente de Brummerro, que por cierto era la primera vez que estaban en directo en el programa, a pesar de llevar ya unidos al proyecto Bandas Asociadas unos mesecitos. Pues bueno, estuvieron hablándonos largo y tendido de ese nuevo EP. Nosotros estrenamos los dos primeros adelantos al mismo aquí en exclusiva en Pequeño Ternasco y hoy ya por fin está a disposición de quien quiera hacerse con él a través del Bandcamp de los pontevedreses. Creo recordar así de memorieta que va a haber un número limitado de copias físicas que se venderán en los conciertos o a través de mensajes solicitándolo a través de las redes sociales de los Brummerro. Pero bueno, de todos he sabido conocido que a través de la descarga de plataformas online la gente os lo estáis pasando muy bien a la hora de disfrutar de la música. Así que desde el Bandcamp de Brummerro, no te preocupes, es muy fácil de poner. Pones Blue Merro, acabado en W, y Bandcamp, y te va a salir. Pero nosotros te vamos a dejar enlace debajo de la portada del disco, que va a ir en el artículo, incluida en el artículo de hoy del podcast del episodio 1002 de Pequeño Ternasco. Hoy, 16 de junio, sale este nuevo EP, Navaggio, que además, recordarte que es un trabajo intermedio entre el álbum debut de los pontevedreses de 2023 y lo que será su siguiente largo de estudio, el cual ya está en preparación y que saldrá pues para el primer trimestre o segundo, como mucho, del próximo año 2026. Uno de los dos temas que estrenamos aquí en exclusiva llevaba por título Once in a Blue Moon, Érase una vez en una triste y azul luna. Y suena así de delicioso y bien, como solamente los Brummerro saben hacer. Corte número 2 de este nuevo EP de Navaggio, el cual te puedes hacer con él a través del Bandcamp de Brummerro. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. It's raining blood. Hallelujah. La recontradición. No me digas que no es curioso esto, ¿eh? Oh, baby, baby, I shouldn't have let. Roxa Rosae pone cara de saber qué cojones, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La Britney Spears, ¿sabes quién es la Britney Spears? Ah, sí, sí. ¿La canción ya te va sonando? No. No. Ahora ya que ha oído el estribillo, ya detecta que es la Britney Spears, pero claro, como está cantada, como si lo hubieran compuesto o grabado los System of a Down. Pues nos hemos encontrado con otro canal en YouTube de otro muchacho de estos que se dedican a cantar éxitos de alguien como si los hubiera grabado otro grupo. Este chico concretamente se llama Steve Wells. Es menos famoso que otros youtubers que se dedican a esto, pero vamos, que tiene 175.000 seguidores, ¿eh? No está nada, pero que nada mal. Ojalá los tuviéramos nosotros. Pero claro, es que este talento no lo tiene cualquiera. Ahí te han dicho el título, Baby One More Time, de la Britney Spears, que ya no es Spears porque el chico Steve Wells lo ha convertido en algo bastante más potable. Oh, baby, baby, how was I supposed to know? Asalto Mata Rock.com. Viejas glorias. Soy un pesado, pero es que me encanta. Soldaduras Domínguez, nuevamente en el programa. Segundo adelanto a The Arsonists, que te traemos. The Arsonists, el que será 18º LP para los veteranos thrashers teutones. Sodom. Que llevan en esto desde 1981. Esto se titula Tafofobia. Tafofobia en la lengua de Cervantes, que es la fobia a ser enterrado vivo. Una fobia de lo más normal, vamos. Pues los odores, entre otras cosas, a esto también le tienen fobia. Tripophobia. Rapidito, rapidito, se nos han pasado los primeros 40 minutos de programa, amigas y amigos. Ternascas y ternascos. Acabo, repasando un momento antes de entrar en el programa a las redes sociales, ponía una seguidora, Miriam Olvidada, creo que se llama, creo que siquiera es el nombre, o el nick que tiene puesto, dice... Cada vez que veo este programa me dan ganas de comer, solo pienso en carne de ternasco. Pues sí, lo cual será, tiene una lógica aplastante, vamos. Claro, sea de Aragón, claro. Bueno, o lo ha probado, sin o ser lo ha de probado, Aragón. La, claro, ha venido a Aragón. Y ahora lee ternasco y se le viene a la mente, ay, más sí. Que bien comía aquel día. Ni tan nombre. Venga, pues vamos a por la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Ternasco, hoy con cosas, pero a ver, si le saco un nexo de unión. Cosas que hacen los extranjeros que no tendrían que hacer, ala. La nueva moda entre los turistas en Benidorm está sujeta a multas de 500 euros. Benidorm, ciudad de vacaciones y de hacer perricas, hacer caja. Sobre todo entre la población mayoritariamente más mayor. Ya sabéis que Benidorm es una de las localidades más frecuentadas del turismo en Españistán, sobre todo si tenemos en cuenta a los británicos, que tienen en esta localidad alicantina uno de sus destinos favoritos de todo el puto planeta. De hecho, cada año más de 800.000 súbditos del Reino Unido, esos hijos de la Gran Bretaña, visitan esta ciudad de la Costa Blanca. Y eso sin tener en cuenta a los que residen en ella a lo largo de todo el año, ni los del turismo del Inserso. En los últimos tiempos se ha instaurado una moda que ha empujado al Ayuntamiento de Benidorm a tomar medidas. Medidas extremas, medidas de hacer caja, vamos. Se trata del uso indiscriminado de scooters eléctricos de cuatro ruedas por toda la ciudad. Son unos scooters eléctricos adaptados para las personas con escasa movilidad. Pues claro, son conscientes del turismo que tienen en Benidorm. Entonces pues ponen este tipo de aparatos al servicio de las personas humanas con menor movilidad, obviamente. Según el Daily Mirror, existen más de una decena de negocios dedicados al alquiler de estos vehículos. En principio están destinados para personas mayores, como os digo, con problemas de movilidad. Pero son muchos los turistas que recurren a ellos para moverse por Benidorm. La ordenanza municipal establece explícitamente que para alquilar un patinete eléctrico de estos es necesario ser mayor de 55 o tener una discapacidad comprobada para caminar. Los arrendatarios también exigen un depósito en efectivo a los clientes y les hacen firmar un contrato que detalla las estrictas normas que deben cumplir. Esto incluye llevar siempre consigo el contrato de alquiler y evitar pendientes con una inclinación superior al 5%. También está prohibido llevar varios pasajeros en el mismo patinete, que hay que decir que son la mayoría de dos plazas. Lo dicho, no son patinetes, son scooters de cuatro ruedas de dos plazas. Sin embargo, la mayoría de quienes utilizan una de estas patinetas son gente que lo hace sin permiso y son jóvenes británicos que usan el vehículo pues para salir de fiesta en lugar de pagar el taxi, que se ve que les sale más barato. Nunca dejes la llave al bajar del patinete, advierte Amigo 24, una de las más conocidas empresas de alquiler de patinetes eléctricos en Benidorm. Tu seguro no te cubrirá nada en caso de que te lo roben por haberte dejado la llave. Tras el aumento de quejas sobre turistas que alquilan vehículos por diversión y sin el seguro adecuado, el ayuntamiento ha enfatizado que el uso de scooters de movilidad está estrictamente limitado a quienes realmente los necesitan. Las autoridades también están tomando medidas contra quienes conducen por la ciudad a velocidades peligrosas. Decir que estos cascaros se mueven a 13 km por hora como velocidad máxima. Pero al ser de dos plazas, el golpe es regulero. Y la gran mayoría son gente mayor, pues también. Infringir cualquiera de estas normas conlleva multas de hasta 500 euros, que es la manera en la que trata el Ayuntamiento Levantino de que sus turistas se comporten de manera impecable. ¡Ay, Calva Luis! Impecable es el título de este tercer sencillo que te traemos extraído de su nuevo álbum Edge of the Abyss, En el filo del abismo. Ese nuevo trabajo del power trio ficado en Manchester, liderado por la poderosa, carismática y que todo lo hace bien, Jessica Alani. ¿Cómo me gusta esta banda? Por favor. I'm not afraid to cierro la obsesión de la razón. Ya no acepto los pensamientos que controlan mi atención. Ya no hay nada que me impida atravesar el oscuro mar de la conciencia. Acepto lo que me espera para así poder cruzar el umbral. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Dos pega, ¿eh? La Jessica Lanik, ¿eh? La Calva Luis. Es que le dan a todos, o sea, es que puedes encontrar en una misma canción, ya no te digo en un mismo disco, pinceladas y riffs de todo tipo, de hard rock, electrodark, como en esta última canción, en este impecable, además que lo hacen todo impecable, muy bien, muy bien. No caerá la breva de que se unan al proyecto Bandas Asociadas, pero vamos, me iba a hacer una ilusión tremenda. No sé si les he llegado a mandar correo. Ahora buscaré yo el correo de la Calva Luis. A ver si encuentro una dirección de correo y se les envío, hombre. Además, ella no es venezolana. Sí, sí, sí. Por eso que sabe español. Claro, es que además... El principal rollo que tenemos aquí, o que tengo yo aquí, es que para mantener una entrevista en inglés como que mal. Pero si la banda internacional controla de mi idioma, pues de puta madre, claro. Bueno, venga, vamos a por la segunda de las bizarradas, que si no me quedaría aquí hablando de Calva Luis todo el santo día, va. Se tira 2 horas enterrado en nieve para batir un récord mundial. Tantos gilipollas y tan pocas balas. Pues sí, un suizo puso a prueba su resistencia al frío y batió un récord Guinness al pasar más de 2 horas enterrado en la nieve mientras estaba solamente vestidico con un bañador. Elías Meyer se llama este carnuzo, un levantador de pesas muy competitivo que dijo que decidió enfrentarse al reto por resistir el mayor tiempo en contacto directo de cuerpo completo con la nieve. Ojo, que no es largo el título de récord. Después de descubrir que nadie había superado aún la marca de las 2 horas. La marca anterior, establecida por el polaco Valerian Romanowski en 2022, estaba en 1:45:02. Pues este se tiró un cuarto de hora más. El levantador este que comentó que el frío le molestaba menos que el propio peso de la nieve que le presionaba. La gran cantidad de nieve me aplastaba, haciendo que me dolieran mucho los hombros y los codos. Pero conseguí batir el récord sin resfriarme, sin resultar herido y sin un solo rastro de sangre. Sin un solo blood stain. ¿Qué es el nombre de esta banda que ya estás escuchando? Debutante, pues son unos jóvenes thrasher suecos que responden a este nombre, a Bluestain. Este, Estoy Muerto, I Am Dead, que no le paso de milagro al tontolaba de suizo este, es el título de su EP debut y también del tema que escuchas. El relleno. Pues hoy nos tocamos y nos despedimos como manda San Pere Caranda con esta baladita que es el primer adelanto que publican los góticos teutones Mono ENC a Darnex, el que será en agosto su 13º álbum de estudio. Esto se titula Dein Anker. Nazaret casi también lo acepto alemán como el catalán tú. Con ello nos despedimos hasta mañana, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Su amigo vecino Santi Peño Tarasco también se despide agradeciendo enormemente la escucha, ya sea, ya haya sido, o sea que todavía no hemos acabado, que nos queda un minuto y pico, en directo, en diferido o vía podcast. Y te recuerdo que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, batiendo récords tontunos de aguantar frío como un gilipollas o un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa tenascación, a la cascala y a jugar. ¡A la pala! Mañana más, si os quiere, agures, monamures, au pa la comarca, al Bajo Martín, Campo Belchite y Ribera Baja del Ebro. Mañana más, Mono Inc. Deinanka. Heute strahlt dein Ich, Augen auf, ein neuer Tag. Du bist stärker, als du denkst.